desde el Centro de Jubilados del Gremio de los Municipales, hay un anuncio importante, ¿no? Que tiene que ver con los jubilados, justamente algo que se está esperando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Chamorro, aprovechando en estos momentos que me das tu gran audiencia, quiero llegar a los jubilados municipales para darles primero la noticia de una inauguración que se hizo en el día de hoy en el complejo del sindicato, donde nosotros ya vamos a tener una oficina nuestra especialmente para atenderlos en todos los problemas que atañen a la jubilación, ya sea problemas legales, problemas de jubilación, problemas también de discapacidades, que también atañen a muchos de nuestros jubilados. Eso va a ser una atención donde se va a atender conjuntamente con el abogado Claudio Díaz y la abogada Valeria Rovira. Ellos son los profesionales que van a atender y que van a estar todos los días en el sindicato para evacuar cualquier consulta al respecto que ellos necesiten en cuanto a asesoramiento legal o discapacidad o en ese sentido. Seguramente ya han tenido requerimientos de ustedes porque vienen trabajando a pesar de que no estaban con la oficina por ahí, ¿no? Claro, indudablemente que sí, pero al nosotros ahora tener el contacto directo todos los días con los abogados podemos personalizar más los reclamos y llegar un poco más rápido al IPS, que para nosotros en estos momentos es el cuco más grande que tenemos. Pero teniendo una presencia legal, la cual van a viajar a La Plata en cuanto a los requerimientos que sean necesarios, entonces vamos a estar mucho más organizados y vamos a poder dar mejores respuestas. Después, otra de las grandes noticias que nos encontramos hoy cuando llegamos al sindicato es que un contacto nuestro del IPS nos mandó un mail, que es la persona que nosotros siempre más o menos nos tiene en contacto cómo van las cosas y demás, la cual nos dijo que, nos mandó la noticia, mejor dicho, de que a fin de octubre, los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, o sea, con los haberes que se van a cobrar de octubre, se va a liquidar con el retroactivo correspondiente y con el porcentaje que a cada uno le corresponde de acuerdo a cómo se jubiló, el aumento correspondiente a este último del decreto 1840. No obstante eso, nosotros nos pusimos muy contentos con esta noticia, porque venía todo muy lento, y sigue todo muy lento, porque todavía nos siguen debiendo ajustes de aumentos del año pasado, de marzo del año pasado, el 17%, el último 26% que no se ajustó debidamente, porque nos dieron como un adelanto, porque ahí hubo una pequeña traba con las nuevas recategorizaciones, pero todo de acá del municipio se mandó todo perfectamente, pero cajonearon todo eso en el IPS, y el IPS realmente no trabajó con la urgencia y la premura que el caso necesita y que realmente los jubilados necesitaban que se resolucionara. Pero bueno, esto nos da a nosotros la pauta de que se está trabajando. Y también debemos agradecer, aparte de la intervención y de la insistencia nuestra de continuamente al respecto, la intervención que tuvo la parte de Carolina Xelaboj y el intendente Seberri, que fueron a La Plata por un requerimiento tanto nuestro como de la Asociación de Jubilados, que ya esto no daba para más, que había que arreglarlo, que es lo que necesitaba el IPS para poder destrabar toda esta situación, y bueno, viajaron y nos dieron una respuesta bastante positiva. Otra cosa que quiero aclarar, que no es esto que nos van a pagar ahora, no es lo definitivo que nos tienen que pagar, porque nosotros seguimos reclamando el ajuste de nuestras antigüedades, que están congeladas al 3% desde marzo del año pasado, o sea que nos deben al 4% y nos deben también el 1% que nos corresponde también por antigüedad. Y el reajuste correspondiente a los aumentos que tuvimos a partir del año pasado. Entonces, le queremos dar la tranquilidad que nosotros ahora, con este apoyo legal que vamos a tener mucho más más al lado nuestro, vamos a personalizar muchos casos que tenemos pendientes, como aquellas jubilaciones que no se cobran hace 2 años, como aquellas personas que no están codificadas y que no cobran ningún tipo de aumento, ningún tipo de retroactivo ni nada por el estilo y están desesperadas, gente que ha trabajado toda una vida, hasta 40 años en el municipio, y está cobrando un sueldo de miseria, realmente, porque no se le ha ajustado absolutamente nada. Y con respecto a lo que tienen que cobrar, que están reclamando desde hace mucho tiempo, ¿cuántos jubilados son? Todos, menos los profesionales. La parte profesional vendría a ser hasta la categoría 20. Hasta la categoría 20 estamos todos en ese problema, todos. Y salvo los profesionales, que esas categorías no hubo un reajuste de una reorganización de categorías. ¿Tienes idea, Lidia, cuántos son? Y sí, debemos ser más o menos unos 800, 900 jubilados, es mucho. Y inclusive tenemos hasta el problema que todavía hay muchos que no han cobrado todavía la mínima que había dado el gobierno provincial, que son los 895 pesos, que recién lo termina de cobrar ahora, cuando ya hay otro ajuste más que no sé ahora cuándo lo van a pagar. Entonces todo eso nosotros lo tenemos en carpeta y vamos a empezar a trabajar inmediatamente ahora a partir del jueves, y también decirles a los jubilados que por favor se acerquen a nuestra sede, que nosotros los que estamos en la comisión siempre hemos tenido nuestra buena predisposición y hemos lo poquito que hemos podido solucionar lo hemos tratado de solucionar con mucha garra, con mucha paciencia, y hemos solucionado algunas cosas, pero necesitamos el acompañamiento de nuestros jubilados, porque sin el acompañamiento de ellos no hacemos nada. Podemos hacer mucho, pero nos da más fuerza el que ver que vengan, que nos acompañen, que nos pregunten, que nos sugieran cosas, que nos sugieran a lo mejor formas de trabajo, qué es lo que ellos pretenden, qué es lo que quieren, porque estamos trabajando 3 o 4 nada más en el centro de jubilados, hay que decir la verdad, y con el apoyo de Estupia, que realmente él fue el que nos dio a nosotros el espacio y que realmente se lo agradecemos, y que no nos pone ningún tipo de traba en ningún tipo. Tenemos todas nuestras comodidades, desde computadora, teléfono a nuestra disposición, y ahora toda esta parte legal, que para nosotros es un logro muy importante. Así que le vuelvo a repetir a los jubilados que seguimos trabajando por ellos y para ellos, y no vamos a bajar los brazos.